Quiero un amor de verano que me dure todo el año. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te acabas de incorporar, bien hallado, si ya estabas en el 102.5 de tu frecuencia modulada, si ya estabas sintonizando Norte FM, tu radio comarcal. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio. Esto es Susurrando a tus sueños. 2 horas de música, 2 horas de tranquilidad, 2 horas de vida. Compartimos además de música sentimientos. Compartimos además de música historias. Compartimos además de música reflexiones y sobre todo tranquilidad. Un poco de paz en este vorágine que se llama mundo. Un poco de oasis en este desierto que se llama vida. Nuestra primera temporada completa que llega a su fin. Empezábamos el 7 de septiembre con aquel día que lógicamente poníamos la canción de Mecano el 7 de septiembre. Terminamos el último fin de semana de junio. Es difícil explicar con palabras lo agradecido que estoy, lo feliz que me hace saber que estás detrás del receptor, bien sea en la zona nordeste de Tenerife o bien sea en cualquier parte del mundo. Gracias por estar desde Francia, desde Bolivia, desde Colombia, desde Chile, desde Turquía, desde Inglaterra, desde España, por supuesto. Gracias a los más de 26.000 oyentes que se han pasado en algún momento por el blog. Gracias a la media de 1.000 oyentes por programa que estamos teniendo en la mayoría de los casos. Gracias por hacer la radio más tuya, pidiéndonos canciones, aconsejándonos temas, libros, textos. Ha sido una temporada llena de felicidad y de alegría. Y queremos terminarla a lo grande, hablando del verano, hablando de ese amor de verano, de esos amores de verano, de esas canciones que te han enamorado en verano. Hablando de música y haciendo que la música sea un pretexto para relajarte y relajarnos. Estés haciendo lo que estés haciendo, estés en el coche. Un saludo si vuelves a la zona de Tegueste. Sabemos que estás ahí. Nos han dicho varios oyentes que nos sintonizan mientras vuelven al trabajo, son las 9 de la noche. Si estás sacando papel de tu trabajo, si te estamos acompañando, vive. Gracias especialmente por la cantidad de críticas favorables que nos han llegado el último programa de Bulos y Mentiras. Debió de gustar mucho. Porque nos lo dijeron mucho. Gracias, gracias de corazón. No saben la gozada que es saber que están detrás. Y hoy proponíamos hablar de las canciones que nos han enamorado en verano y por qué. No es que quiera más a Google Plus, pero como la mimo menos que el Facebook, es una red social que cuando me piden algo me hace especial ilusión. Gloria Martínez, a través de esa red social, nos decía: hola, susurrando a tus sueños, Ignacio de la Vega. Me pides una canción de amor de verano, y a mí la primera que se me viene a la memoria es Europa, de Santana. Sí, ya sé que no es una canción de amor, ni una canción de verano. Pero la recuerdo sonando en mi primer guateque de instituto, finales de los 70. cuando aquel chico rubio me sacó a bailar una lenta. Fin de curso, veranito, atardecer. La playa a un paso y las manos de aquel chico en mi cintura, moviéndome suavemente al ritmo de la guitarra de Santana. Si esto no es amor. Disculpa por los recuerdos. Gracias por inspirarlos este sábado de verano. Mil siglos después. Saludos. cuando sientas frío e inquietud. Susurrando a tus sueños. Con Ignacio de la Vega. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano, fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. Sé que nunca más. Esta es otra de esas sintonías que nos han acompañado toda esta temporada y que a mí también me dan un cierto toque a esas noches de verano tranquilas, donde el calor se va apoderando de ti y donde deseas compartir el calor con alguien, poco a poco y muy suavemente. Esta última canción nos la pedía María Pilar García Zeta. Ignacio, mi canción de un verano, ya bastante lejano, y que me sigue gustando todavía, es Fuiste mía un verano, de Leonardo Fabio. ¿La puedes poner? Gracias, pues aquí estaba. Con esa voz tan característica. El otro día escuchábamos un temita de nuestro Bruce Springsteen adicto de cabecera, el amigo Carlos. Hoy es Vanessa desde Turquía, en esa fantástica aventura turca que están realizando. Las que nos comentaba lo siguiente. All I Have to Do is Dream, de los Everly Brothers. Sale en la banda sonora de la película Más que un recuerdo, cuando Jodie Foster baja corriendo a la playa. Desde entonces, siempre que la escucho en verano, me encanta. Y encima es junto a mi chico. Y encima, si es junto a mi chico, pues mucho mejor. Pues Vanessa, disfruta de tu chico. Disfruta de esa fantástica aventura. que tiene mucho de trabajo y mucho de esfuerzo, pero que seguro que tendrá también su recompensa en forma de bonitos atardeceres de verano. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. gonna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take, take to the sky, along the sky, until nothing's going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Es porque algún día lo soñaste, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Summertime de Janis Joplin, recomendación de mi chico César Perdigón Peña. Dice que porque le recuerda a las tórridas tardes de verano en el barrio, sentado en la calle con los amigos y su radio pica portátil. Laurent Philippot, también otro amigo de Susurrando a tus sueños, siempre ha estado con nosotros. Muchas gracias por estar ahí desde Francia. Así me enamoré de mi mujer. Ojalá puedas ponerla. Abrazos desde Francia. En fait, ça fait un moment que se croisent dans ma tête des mots et des douceurs qui pourraient faire un texte. Un truc un peu différent, je crois que ça parlerait d'elle. Faut avouer que dans mon quotidien, elle a mis un beau bordel. Mais j'ai un gros souci, j'ai peur que mes potes se marrent, qu'ils me disent que je m'affiche, qu'ils me traitent de canard. C'est cette pudeur misogyne, croire que la fierté part en fumée quand t'ouvres un peu ton cœur. Mais moi cette fois je veux assumer. J'ai un autre problème, et peut-être encore plus lourd. C'est que t'as pas droit à l'erreur quand t'écris un texte d'amour. Moi, les trois prochains couplets, je voudrais que ce soit des bombes. Si j'écris un texte sur elle, je voudrais que ce soit le plus beau du monde. Elle mérite pas un texte moyen, j'ai la pression, ça craint. Fini de faire l'intéressant avec mes voyages en train. Là, c'est loin d'être évident, moi je sais pas comment on fait pour décrire ses sentiments. Quand on vit avec une fée, il faut avouer qu'elle a des yeux, ils sont même pas homologués. Des fois ils sont verts, des fois jaunes, je crois même que la nuit ils sont violets. Quand je m'enfonce dans son regard, je perds le là, je touche plus le sol. Je me perds profondément et j'oublie exprès ma boussole. Depuis que je la connais, je ressens des trucs hallucinants. Et je me dis souvent que j'ai eu de la chance de lui avoir plu, sinon j'aurais jamais su qu'un rire pouvait arrêter la terre de tourner. J'aurais jamais su qu'un regard pouvait habiller mes journées. Je comprends pas tout ce qui se passe, y'a plein de trucs incohérents. Depuis qu'elle est là, rien n'a changé, mais tout est différent. Elle m'apporte trop de désordre et tellement de stabilité. Ce que je préfère, c'est sa force, mais le mieux, c'est sa fragilité. Ce n'est pas un texte de plus, ce n'est pas juste un poème. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. J'ai redécouvert comme ça réchauffe d'avoir des sentiments. Et si tu me dis que c'est beaucoup mieux de vivre sans, tu mens. Alors je les mets en mots et tant pis si mes potes me chambrent. Moi je m'en fous, chez moi il y a une sirène qui dort dans ma chambre. J'avais une vie de chat sauvage, elle l'a réduite en cendres. J'ai découvert un bonheur tout simple, c'est juste qu'on aime être ensemble. On calcule pas les démons du passé, on n'a pas peur d'eux. Moi si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Y'a des sourires et des soupirs, y'a des fous rires à en mourir. On peut s'ouvrir et s'en rougir, déjà se nourrir de nos souvenirs. Les pièges de l'avenir nous attendent, mais on n'a pas peur d'eux. Moi si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Et si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion, les miens prennent la parole pour me montrer sa direction. J'ai quitté le quai pour un train spécial, un TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer en première classe. Et si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion, les miens prennent la parole pour me montrer sa direction. J'ai quitté le quai pour un train spécial, un TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer, en première classe. Qué voz más fea tenía este hombre, ¿eh? Y no es envidia ninguna. Nada, nada, no hay nada de envidia en mis palabras. Preciosa la canción hablada, casi rapsoda, que nos pedía desde Francia, Laurent Philippot. Mari Carmen Luengo, Alive and Kicking, de Simple Mind. Vivito y coleando, que sería la traducción. Una de esas canciones icono de los años 80, que incluso sirvió para una campaña publicitaria de Coca-Cola sobre esta década. pelotazo de una grandísima banda que tenía un sonido, aparte de muy ochentero, muy parecido a U2. Sin embargo, U2 ha seguido donde ha seguido y de Simple Minds nunca se supo nada. Esta canción era tuya, Mari Carmen Luengo. Nos pedía Juan, I don't wanna miss a thing, de Aerosmith. Y yo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, voy a ponerte, Juan, una versión que a mí me encanta, primero porque es una gran cantante, segundo porque es una gran amiga y tercero porque es una gran persona que tiene un blog fabuloso, Muletify, Vanessa Quintana, que nos interpreta este I don't wanna miss a thing. No quiero perderme nada, que le recuerda a Juan a un verano. No nos dice a cuál, igual que Carmen Luengo tampoco nos lo dijo, pero seguro que es también a un verano maravilloso. Esta es tu canción de verano, Juan, cantada de una forma muy especial por alguien muy especial. Susurrando a tus sueños. Llevamos ya 33 minutos. Haciendo verano contigo. Stay away just to hear your breathing. Watch your smile while you are sleeping. While you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment. Forever, where a moment spent with you is a moment I treasure. Forever and ever and ever. Muletify se llama el blog, que si te gusta la música tienes que acudir. La grandísima Vanessa Quintana Mulet. Esa canción era de Tu Verano Juan. I don't wanna miss a thing. No quiero perderme absolutamente nada. Nosotros no queremos que te pierdas en nuestro lado. Llevamos 37 minutos compartiendo radio, compartiendo música. Si estás en Norte FM, para ti son las 9 y 37 de la noche. Más verano, Ángeles Sánchez nos decía My Sweet Lord de George Harrison, porque me encanta la guitarra acústica en todas sus versiones y porque me trae recuerdos de la panda de amigos en los atardeceres del verano, en las huertas de la Vega Lagunera, aquí en Tenerife. Fantástica elección. la canción de Ángeles. Llega el verano. Ojalá no te olvides de nosotros. Ojalá nos recuerdes. Y ojalá sigas dejando tus reflexiones, tus sueños, tus cosas. En definitiva, ojalá sigas haciendo radio con nosotros. Y además va a ser buen momento para que a lo mejor tengas más tiempo para estar en las redes sociales y a lo mejor quieres compartir nuestro programa con los tuyos. Ojalá que sí. Si te gusta, que se sepa. En Facebook entra en la página de Susurrando a tus Sueños. Clica en la pestaña de Invitar a tus amigos que digan que les gusta esta página y elige a todos ellos o a los que les guste la radio. En Google Plus, Instagram y YouTube, únete a nosotros, dale al me gusta y comparte nuestros contenidos. En Twitter somos @susurrandoatus. Retuitea nuestro programa y márcalo como favorito. Recuerda, si te gusta, que se sepa. Pues Celia acaba de incorporarse a Susurrando tus Sueños, pero se ha lanzado a pedir canciones como debe de ser. Celia Arias, este tema que se llama Luna, no se llama Luna, se llama Loco, pero supongo que es la de Enrique Iglesias que querías porque nombra mucho la luna. Yo la verdad es que a Enrique Iglesias no lo controlo mucho, pero es verdad que tiene algunas canciones, bueno, pues que puede que sean interesantes. En cualquier caso, creo que es esta, Celia. Gracias por estar ahí, gracias por susurrar a tus sueños, que empezaste hace muy poquito con nosotros, pero nos esperamos poderte acompañar la próxima temporada de forma completa. Ese corazón desilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo. Yo. Ese tema era de Celia Arias y nos pedía Paul desde Inglaterra, nos pedía un tema que pudo haber triunfado en Eurovisión en 2015, pero que no lo hizo porque creo que no participó con él España y que le recuerda mucho al verano pasado. Pues esta canción es tuya, Paul, disfrútala. Ahí está. Vanessa Martín, Malú, Pastora Soler, tres grandes divas españolas. Vamos. Me preguntas qué me pasa y no sé qué contestarte. Hoy he empezado a sentir que no siento igual que antes. Mi cuerpo se sorprendió al buscarte en otra parte. No voy a pedir perdón, aún no es demasiado tarde. Vamos a mirarnos de nuevo, sabes que no podemos rendirnos así. Vamos a avivar ese fuego, retomando el deseo que nos trajo hasta aquí. Voy a bajar los brazos, queda tanto por vivir. Yo he cambiado y tú has cambiado. Quiero volver ya a sentir con la fuerza de hace años. Déjame sin respirar, no dejemos de intentarlo. Gritos, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Llevo el sol de equipaje de mano, me vine sin pensarlo demasiado. Te imagino ahí, despidiéndome, y se me coge un pellizco que aprieta. Llevo la sonrisa forzada y el alma un poquito en alerta. habla Ignacio. Este tema que interpretaban a capella Flying Pickets fue una de mis canciones el verano. A pesar de ser una balada, nada tiene que ver con un amor de adolescente y veraniego. Formaba parte del repertorio musical que interpretábamos mis primos y yo cuando mi tía nos metía en su mini y nos llevaba a Las Teresitas, una playa de Tenerife. La verdad es que la cantábamos con más pena que gloria, porque del Only You y del para-para-pa-pa, no salíamos. Nuestro repertorio era más largo, pero hay canciones que no llevan muy bien el paso del tiempo, así que me quedo con ellas. Ignacio, quería agradecerte el programa que con tanto esmero realizas. Gracias por el esfuerzo que haces, el tiempo que le dedicas y por tus luchas con la mesa para que tu trabajo nos llegue. Gracias por no limitarte a poner canciones, sino por descubrirnos historias que estaban detrás de ellas. Gracias por hacernos reflexionar con las frases y textos que lees, pero sobre todo, gracias por dejar que seamos parte de esta historia tan hermosa que es hacer radio. Feliz verano y hasta pronto. Un abrazo. Pilar Melgarejo, desde Andalucía. Muchísimas gracias a ti, Pilar, por estar ahí. Gracias por hacer radio, ahora al otro lado, pero siempre haciendo radio. El lado de la pecera da igual, ¿verdad? Pararara, pararara, pararara, pararara. Looking from a window above, it's like the story of love. Can you hear me? Came back only yesterday.

volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste. Tres te odio y un te quiero. Dos consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Anda diciendo por la calle. Anda diciendo por la calle. Que solo le eres fiel al viento. Que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir. ¡No! Y este era el temita que nos pedía Jesús de este verano de 2016. Morat, la banda colombiana que desde luego está entrando con muy muy buen pie, no solo por su colaboración con Paulina Rubio, sino con este tema que además de ser muy pegadizo, hay que reconocerlo, es muy bueno. Alberto nos pedía una canción que le poniera tono y que le pusiera tono y que le recordara al verano, este Every Little Thing She Does Is Magic. La banda de las bandas, o una de las bandas de Police. Ghost in the Machine. Cada pequeña cosa que hace es magia. Yeah. Desde luego, de las mejores cosas, o casi la mejor, o casi la única buena que tiene este programa, bueno, espero que la única buena no, no voy a ser falso modesto, pero desde luego lo mejor es nuestra voz, y no, sin duda alguna. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste, susurrando a tus sueños. Con Ignacio de la Vega. Esta es nuestra voz in off, la de Aurelio de la Vega, que sin duda para él esta canción le puede traer muchos recuerdos de aquel verano de 1990. Harbit City, aquel fantástico tema de los Cars y aquel grandísimo programa de Radio 4 de Radio Nacional de España, que tenía el mismo nombre que la misma canción que presentaba este muchacho. Los Cars, Rico Kasich, la canción del verano de nuestro locutor de apoyo, Aurelio de la Vega. Susurrando a tus sueños, llevamos una hora y cuarto. Esto es Norte FM, esto es susurrandoatussueños.es. Pues ahí estaba, esa era la canción que recuerda el verano para nuestro locutor de apoyo, Aurelio de la Vega. No sé si a Tony, buf, el dúo dinámico, el final del verano, jajajaja, ja, ja, ja, me trae grandes recuerdos. O bueno, quizás también la de Nos Fuimos a Madrid, Nos Fuimos para Madrid, El Barrio, cualquiera de ellas, grande. Bueno, pues cumplimos sus deseos y ponemos las dos canciones a nuestro amigo Tony.

melancolía, todo un sueño encantado. Yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio, no a la hora precisa. Me come de mi cuerpo de paciente sin prisa. Nos fuimos pa' Madrid. Al tocar tu cintura, soy de los que se sacian con las simples caricias. Hoy voy a ser del tipo nada de una noticia. Y esta, a lo mejor, mil más. Pero esta me recuerda a un verano, el del 93. A un sueño que no se cumplió. Y que a lo mejor fue mejor que no se cumpliera. Porque nacieron otros. ¿Tú cómo estás? Anche il mio cane si fa fuori e abbaia la malinconia. Come stai? Come stai? Come stai? Come vivi? Come trovi? Chi viene a prenderti? Chi ti apre lo sportello? Ogni tuo passo A lo mejor en otra vida, a lo mejor en otro planeta, será posible hablar del verano y no hablar de los Beach Boys. A lo mejor en Marte. Sería hermoso que fuera así, ¿o no? A mí la verdad es que me encantan. Me enamoraron desde 1988, que los conocí en ese año, no por nada en especial. Parece una música divertida, sencilla, atractiva, agradable. Como decía aquel bolero un tanto rancio, quiero que me hagas la vida agradable. Los Beach Boys ayudan a hacerte la vida agradable. Iván nos decía, uff, no sé, alguna de los Beach Boys tal vez. Qué tiempos aquellos de canciones románticas en verano, ¿eh? Vamos a escuchar dos de ellos, pero vamos a escoger las que son muy de ellos, pero también musicalmente son muy buenas y reconocidamente y objetivamente todo el mundo asevera que tiene una gran calidad musical. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations, good, good, good, good vibrations, good, good, good excitations, good, good, good, good vibrations, good, good, good excitations. Dos temazos de Beach Boys que no solo hacían música divertida, sino que hacían música de calidad. Ese Kokomo y ese Good Vibration, sin duda, este último, el más conocido de ellos. Esto nos lo pedía Camino, nos pedía La Gozadera, que bueno, nos la vamos a reservar de momento para otra ocasión. Y La Misión de Hugh Gabriel, dentro de las clásicas, no sé si ya. Este tema es tuyo. Ahí estaba ese tema. No, no había terminado. Sin duda, un clásico. Esta canción nos la pidió Elisa. Este tema es tuyo, Elisa. Del rey del pop. Don't stop till you get enough. No pararé hasta que tenga suficiente. Keep on. rey del pop a petición de nuestra Michael Jacksonera de cabecera, Elisa. Un beso para ti. Feliz verano también para ti. Sonia nos decía, canción de amor del verano, cuando brilla el sol de la guardia. Me recuerda a los veranos en los cristianos, el mar, la playa. Ha sido un año de pérdidas. Una temporada de pérdidas. Se nos fue Prince precisamente cuando estaba reformándose o retomando un nuevo impulso para publicar con esas excentricidades, esas rarezas. A él le dedicamos un programa de princesas y príncipes, se llamaba. También se bajó de la guagua de la vida, David Bowie. A él le dedicamos un programa que además fue el más escuchado en iVoox. Y la verdad es que es uno de esos a los que le tengo más cariño porque redescubrí a un grandísimo artista y disfruté mucho, mucho, mucho recordando y reviviendo su buena música. David Bowie, descansa en paz. Hasta esta parte porque es la que más me gusta. ¿Por qué no le damos al amor una oportunidad más? ¿Por qué no se la damos? ¿Por qué no se la das? ¿Por qué no se la doy? Y más cerquita nos dejaba otro gran hombre. Justo cuando estaba retomando su carrera, cuando había sacado un nuevo disco y cuando salía en un programa de televisión muy exitoso. La vida es así. Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. A él le dedicamos otro programa, a Colorados, al color y a Manolo Tena, y el color que nos daba su música. Sol sobre tu cuerpo a la tarde. Además, si eres de la alineación titular, sabes que esta canción le hemos tenido mucho cariño esta temporada. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti, junto a ti. Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti. Decía Alejandro Sanz que la música no puede parar las guerras, pero sí puede cambiar el corazón de las que las ordena. Decía Mick Jagger, es solo rock and roll, pero me gusta. Nosotros decimos es solo un radioblog o solo un programa de radio si nos escuchas en el nordeste de Tenerife. Pero nos encanta. Nos encanta hacerlo. Nos encanta hablar de música. Nos encanta compartir contigo historias, vida. Hacer radio juntos y saber que estás ahí. Han sido 9 meses, un curso escolar, una temporada de radio, más la que ya llevábamos anterior. Son 50 y tantos programas juntos. Llega el verano y lo vamos a utilizar para descansar. No de ti, que te aseguro eres de lo que menos necesito descansar. Salvo hechos verdaderamente dramáticos, la vida se puede vivir siempre de un modo optimista o de un modo pesimista. La elección es tuya, la elección es mía. A lo mejor es un buen momento para que este tiempo de verano, este tiempo que no nos vamos a volver a escuchar, decidas de qué lado estás. Una cosa más, siempre te lo digo, la radio moderna es Twitter, Facebook y todas estas cosas. Comparte el programa si te ha gustado, por donde ha llegado. Si te ha llegado por WhatsApp, reenvíalo a tus grupos y a tus amigos. Si lo has escuchado por Facebook, reenvíalo por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Google Plus. Hoy hemos tenido un programa muy poco de nuestro estilo porque hemos puesto muchas canciones de verano. Algunas normalmente no las ponemos aquí porque no es nuestra forma de ver la música. Nuestra forma de ver la música tiene algo que ver más con la calidad y con los sentimientos. Pero hemos querido demostrarte que hasta con cualquier canción de verano puedes llegar a sentir, puedes llegar a vivir, por muy trivial que esta sea. En este apartado de agradecimientos, ya que no nos vamos a escuchar hasta septiembre, como siempre, la voz in off de Aurelio de la Vega, a Suseño, que es con la que me aguanta todas estas noches de locura bloguera, a mis niños Ignacio y Jesús, y sobre todo al director también de Norte FM, a Teddy Fernández, por confiar en nosotros. Y sobre todo, y ante todo, y de forma primordial y primera, gracias a ti. Empezamos con 0 oyentes, ya tenemos 25.000 y pico visitas, una media de 1.000 oyentes por programa. Gracias de verdad por estar ahí, porque es una gozada saber y hacer radio contigo. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Y como todos los finales de temporada, terminamos con la sintonía de este programa, pero cantada, de verdad, por el maestro George Michael. Nada más. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. En septiembre más, y si tú quieres, mejor. Feliz verano. Make up.